Según mis padres me contaron, don Abraham Alumor había llegado a Lorica en 1930, es decir, 15 años antes de que yo naciera. Sin embargo, los primeros recuerdos que tengo de él me llevan hacia 1953. Todos nosotros, con apenas 8, 10, 12 años, llegamos a ser sus buenos amigos. Cada que íbamos a su almacén, el Barata, don Abraham nos regalaba dulces de colores que sacaba de unos enormes frascos enfilados a lo largo del mostrador, junto a las telas y los cacharros. El viejo caserón de madera ocupaba el frente de la esquina norte del mercado municipal, diagonal al edificio de Chekre Fayad, y quedaba junto a la tienda que habían montado unos negros chocuanos, a quienes mi hermana Rocío llamaba todos los días por teléfono preguntando si tenían cal. Cuando los chocuanos decían que sí y daban el precio, Rocío les decía: «Bueno, úsenla para blanquearse ustedes». No era ella sola. Todos éramos racistas. Y por más que algunos hayamos intentado elaborar ese rezago, en el fondo aún hoy día lo seguimos siendo. Por eso, a pesar de que la mayoría de nuestros compañeros de infancia eran y son hijos de los hijos de la tierra de don Abraham Alumor, y de que los habitantes del Caribe colombiano somos una mezcla de blanco, indio, negro y árabe, y a pesar de que comemos arroz con tahini, kibbe de bocachico y tabule de maíz, a pesar de todo eso, en torno a los árabes de Lorica hay mucha tela que cortar. Tan solo dos veces en mi vida logré hablar en serio con don Abraham Alumor. La primera, cuando apenas tenía 12 años, y le pedí que me explicara la razón del nombre que había escogido para el almacén. Su tienda se llamaba Almacén El Barata. Le sugerí que debía llamarse más bien El Baratillo o La Barata. Y él me explicó: «No, no, niño Davidcito, tú estás muy niño para entender esto. Es Almacén El Barata, un barata, unos señores que andan en el mar, en un barco, con un gancho en la mano y un parche en el ojo, barata». Y la segunda, hace algunos años, cuando pasé por su tienda y decidí sentarme con él a la puerta en un par de taburetes a hablar, a preguntarle cosas, mientras don Abraham oía el radio atentamente. «Espera tú, Davidcito, voy a poner el radio, porque después de la identificación de la emisora viene la propaganda de mi almacén, que ha grabado yo, con mi voz». Desde Lorica, ciudad antigua y señorial, a orillas del río Sinú y sobre la costa del Caribe, transmite Radio Progreso de Córdoba. El progreso cubre a Lorica. Ahí viene la propaganda mía. ¡Y al Líbano! El progreso cubre también al Líbano en su almacén El Barata de don Abraham Alumor, propietario. Solo El Barata de don Abraham Alumor la vende. Telas de la mejor marca, artículos para el hogar y zapato extranjero hurtado por la aduana over Panamá. Sin discriminación, don Abraham lo atiende mejor. Atendemos igual al indio flojo, al negro pícaro o al blanco contrabandista. Señor, señora, si no puede venir, envíe a su niño, que lo atendemos igual y gasta menos zapato. Recuerda, almacén El Barata de don Abraham Alumor, calle del Mercado, esquina con calle de Bergaminos, Lorica, Suramérica. A mí me gusta la propaganda esta que ha grabado yo. Pero la puebla esta se queja, carajo, se burla de que yo ponga la propaganda en el radio con hablando el turco. ¿Qué quiere, hable colombiano? Yo soy turco. Por eso habla turco en el aparato ese. Gente de esta puebla no sabe de propaganda, no sabe de publicidad, no sabe de nada. ¿Y quiere que yo use la voz de otro locutor para vender en mi almacén? No la uso. Mejor prefiero con hablando el turco, que no es turco. Mi idioma es libanés. Esta de llamarlo al turco a uno es principal problema del libanés en Lorica. Todo el mundo me llama a uno turco y yo no soy turco. Soy de Zahle, Líbano. Me tiene aburrido todos aquí con llamarme turco. Aburrido con B de burra. Desagradecidos son aquí, hombre. La trae uno el progreso del Líbano, la prosperidad, y ellos no haces nada que inventarle aún historias y llamarle turco. Tiene ganas de regresar al Líbano, a mi pueblo, Zahle. Zahle, capital de Lurica. La alcaldía de Lurica debe estar a Zahle. Tiene mucho defecto libaneses allá en Zahle. Pero la gente no chismosa, carajo, como aquí. Lurica, la capital mundial del tijera. Mira, si yo fuera político, carajo, aspiraría al Congreso por el partido de Hitler. Las haría todos jabones. Jabones andígenos. No es que yo no sabe pronunciar la palabra indígena. Digo andígeno porque andígenos quiere decir indios de los Andes. Porque esto mierda de Lurica, todos flojos, ladrones y racistas. Eso es lo que son. Flojos, ladrones y racistas. Para la muestra un botón. Mira, ayer pregunta un carpintero cuánto hace una silla para el almacén y me pide 200 pesos. Pregunta cuánto hace 400 sillas y me pide 250 por cada una. ¿Cómo hacerla? Dije yo. Más cara al burmayor. ¿Qué clase de filosofía esta del negocio, hombre? Y el flojo me dice bostezando, es que 400 sillas son mucho trabajo, don Abraham. Flojo lo que son todo. Y ladrones. Semana pasada, mira, uno de ellos aquí fue al frente a la tienda de compadre Ali Haddad. Y le dice que manda decir yo que me prestara 1,000 pesos y que se asome. Compadre Ali abre la registradora, da 1,000 pesos y se asoma. Después viene donde mí con el mismo cuento. Abro la registradora, doy 1,000 pesos y me asomo. Compadre Ali y yo nos miramos y nos decimos, 1,000 pesos, compadre. Sí, 1,000 pesos, compadre. Y carajo, se voló el maldito ese con 2,000 pesos. Ladrones son, todos. Es racista. Todos estos negros y andígenos son racistas. ¿Cómo le parece que la mes pasada un político de aquí, hombre, ha propuesto en el Consejo Municipal que se abolieran, se acabaran los adjetivos aquí para llamar las cosas? Y otro de los desconsejables esos del Consejo ha dicho que estaba de acuerdo, pero que dejaran solo 3 adjetivos. Blanca paloma, casto cordero y turco hijo puta. Los concejables esos son como todo aquí, racistas, bícaros y flojos. Por eso digo, única gente que trabaja aquí son libaneses, todo de Zahle. Mira, Abdala, Hatin, Char, Gosain, Mansur, Morad, Amin, Saleme, Turbay, Ayala, gente trabajadora, todos ricos con plata. ¿Que cómo se consigue la plata? Trabajando, a punta de bobelina, opal, sarasa, etamina, tafetán, vercal, malebú, otomana, drill armada, organdí, culeta margarita, tela gloria y galletica Everley. ¿De qué otra manera? Trabaja uno, carajo, y después dicen, turco tiene plata. ¿Cómo no, hombre? Si desde 1930 estoy aquí sentado en este taurete a la puerta de la tienda, taurete que ahora mis hijos que estudian en Bogotá llaman asentamiento humano. Desde el día que llegué a Lurica estoy sentado aquí. Desde el día que entré por la entrada del tanque del acueducto montando una burra, para desgracia mía, con 2 mulas atrás cargadas de mercancía. Desde el día que monté una chaza en la puerta de la mansión Colombia de Comadre Iluminada para vender mentol chino, pomada Herbor, brillantina Muroline, glostora, curarina, mentol cacú, volvitos de Lemaitre, mentolín, arrancamuela y cigarrillo menudeado. Desde que compadre Hatin me arrendó el local de este almacén. Desde todo este tiempo ha estado aquí en este taurete. Y después, turco tiene plata. Tiene plata porque trabaja, hombre. Yo ha traído a Lurica el ejemplo del trabajo. Y ha traído el progreso aquí. Desde que yo he llegado a Lurica, una cosa importante ha sucedido cada 10 años. 1930, cuando llega yo, llega el primer carro a este pueblo. Y con la primera pregunta que hace yo sobre el carro, empiezan a fregarme esto aquí, lenguones de Lurica. Cuando vi el aparato ese que yo había conocido ya en el Líbano, se me ocurrió preguntar, Mira, señor, este carro es amburtado o embalsamado en el país. El Orica no me ha podido perdonar que yo haya dicho esto. Y 50 años después, los hijos de los hijos de los hijos que oyeron decir esto siguen fregando con el cuento ese. Para esto sí tiene memoria el pueblo este. Con eso empezaron los cuentos. 10 años después que llega yo, llega el teléfono. 1940. Y compadre Ali me convence de que ponga el teléfono en el almacén. Y yo pone el teléfono. Dice, malditos estos, que el teléfono mío aquí es el 0001 para economizar. Después busca el número mío en el directorio y empiezan el pueblo a llamar y a fregar. Aló, Abraham chancletas, Abraham papel higiénico, Abraham calzoncillos. Hasta que empecé a responder, Abraham tu madre, maldito. A los 10 años, 1953, compadre Juliado trajo la primera televisión a Lurica y invitó a compadre Ali Haddad y a mí a ver en su casa el cajón ese con figuras. La primera noticia que pasan es del Líbano, pero yo estaba distraído y compadre Ali me dice, mira compadre, compadre Abraham, buena atención, es del Líbano. Pero ya había pasado la película, entonces yo dije algo que tampoco estos lenguones de Lurica me han podido perdonar. Compadre Juliado, la dije, echa para atrás el botón para que salga otra vez. Pero cuando en 1960, compadre Juliado montó su emisora, los jodí a todos, carajo, a todos. Al primer aviso que pusieron en la emisora fue el mío. Mandé poner una propaganda que decía, atención, luriqueros, don Abraham al humor, propietario de su almacén El Barata, avisa a su corroncha clientela que compra al por mayor o al de tal los muñequitos que hablan en los radios. Señor, señora, si su radio se dañó o está aburrido con los muñequitos que hablan dentro de ellos, don Abraham Alumol se lo compra al mejor precio de la plaza. Todavía es hora que estos andígenos creen que es verdad que unos muñequitos hablan en los radios. Así ha estado yo aquí, Davidcito, presente en cada cosa importante que ha pasado en la Puebla esta en los últimos 50 años. 1930, llego yo y el carro. 1940, llega el teléfono. 1950, llega la televisión. 1960, llega la emisora. 1970, llega el hombre a la luna. Y ahora, 1980 y tantos, mi hijo mayor, Farid, se va a graduar de veteranía. Sí, Farid estudia veteranía. Esta cosa va a ser doctor del vaca y del toro. 50 años llevo aquí en esta puebla, sudando la gota floja, sentado en este taurete ahorrando, echándole Volvo Royal al arroz para que rindiera y durmiendo en una hamaca en el depósito del almacén, ahorrando. Porque yo me decía los primeros 20 años, Abraham, ahorra o nunca. Hasta que un día me aburrí. Me aburrí de estar solo y escribí a mi hermano Nasif al Líbano para que me mandara una esposa. Pero Nasif me mandó una turquita a gogó, gastadora, y que le gustaba el culurete, el vintalabio, la perfume, la arito, la pulsera de oro y toda bandejada esa de mujer. La devolví, carajo, la devolví. La escribí a Nasif un telegrama. Mercancía averiada, flete caro para nada. Va para atrás intacta como María Santísima. Después han inventado estos lenguones de Lurica que la pobre muchacha había llegado embarazada al Líbano diciendo que el hijo que había tenido allá era mío y que yo había escrito un telegrama al presidente del Líbano que decía... Señor presidente, si el niño habla español es mío, si habla árabe es del capitán del barco. Después un año, Nasif me mandó otra, Suad, mi mujer. Esa sí, buena, ahorradora como su marido. Esa mujer la quiere obra económica. De esta mujer heredó Abramcito, mi otro hijo, su vocación. Abramcito estudia economía. Bonita profesión, mejor que veteranía que tiene mucho gasto, carajo. Puro carajo, el que no la embarra a la entrada, la embarra a la salida. Mi hermano Nasif me fregó. Me mandó con Soad, mi mujer, a su hijo Nasifcito para que se lo organizara. A los 3 días lo habían bautizado, hombre. Ya le decían el Hamburtado. Empezó conmigo aquí de ayudante en la tienda. A los 3 años ya tenía su propio almacén. Resultó también ahorrador este muchacho como su tío. Nasifcito empezó a ahorrar tanto en su propio almacén que se murió de hambre en la hamaca del depósito. Fíjate. Pero esto andígenos colombianos, Davidcito, no entienden por qué los turcos somos tacaños y ahorradores, hombre. Uno llega aquí y no entiende por qué en este país la gente bota la comida, bota el ron, bota la plata, bota la salud, bota el pescado, bota la yuca y hasta bota en las elecciones. Es que lo tienen todos aquí riquezas por todas partes. Mira, tira uno el anzuelo en el río Sinú, se le suben los pescados por la vara de pescar. Hace uno la siesta en la hamaca y la cae un coco en la cabeza. La cae a uno una semilla de mango cuando espera el bus. Cuando el bus viene no puede varar porque hay un balo de mango en el varadero. No entiendo eso. No entiendo esto. Que vayan al Líbano. Que vayan al Líbano, carajo, para que sepan lo que es pescar cangrejo en el desierto y sembrar maíz con la escopeta en el huerto de los olivos. Lo que pasa es que estos andígenos de aquí no sabes administrar sus riquezas. Todo lo despilfarras, todo lo bota. Carajo, yo creo que si a un colombiano lo mandan al oriente a administrar el desierto del Sahara, a los 3 meses hay escasez de arena. Es que así como aquí acostumbra al niño en la escuela a hacer butarata y burrachino, en el Líbano acostumbra a uno a ser ahorrador y cují. Nadie en Lurica cree que en el escudo del Líbano hay un cóndor del desierto, así, con las alas abiertas, que dice, orden y ahorro. Es que la adversidad esta de Davidcito del que viene del Líbano es positiva, créamelo. Tiene que trabajar, ¿qué más hace? Romperte el cuero, hombre, como Sebastián de la canción. Tú no tienes primo, Eben Amme. No tiene prima, Eben Halley, no tiene tía, no tiene abuela para ir a pedir comida cuando no tiene plata. ¿Qué más haces tú? Trabajar, hombre. Hay que pagar impuestos. Mira, si el gobierno de este país pusiera un impuesto de flojera, sería el gobierno más rico del mundo, el de este país. Así he educado yo a mis hijos, Farid y Abramcito. Hacer como en el escudo del Líbano, orden y ahorro. Por eso las digo a ellos, cuquetele, cuquetele carajo, cuquetele a muchacha rica. No case con muchacha pobre ni fija en sentimiento. Asegura por la ley y por la iglesia a la muchacha rica y asegura por la bragueta a la muchacha bonita. Y ahorre carajo, sea liberal conservador como su padre. No sea como la revolución esta del MRL, mujeres, ron y libertad. Aspiración de todo libanés a que tener un hijo profesional, Davidcito. 2 profesionales voy a tener yo. 1 profesional de la barranda y 1 profesional de la economía. Quedo embatado. Porque Abramcito, económico. Y Farid, el mayor, butarata. Pero butarata debutar, no debuta. Debuta también, qué carajo. Las vacaciones deja aquí vales por todas partes del pueblo. En el bar, la cantina, las casetas, la casa de María Chiquita, una de estas que encarga mujeres. Por todas partes vale cruzados para no cobrar por ventanilla. Pero eso en la vacación, óyalo bien, eso en la vacación. Porque cuando llega a la universidad, eso sí, bruto como él solo. La próxima declaración de renta lo voy a declarar como patrimonio bruto a este. El mismo Abramcito, el mismo su hermano, me dice que Farid la pasa con costeños barrandeando en Bogotá en los apartamentos con conjuntos de acordeón. Pero no se crea que su padre no lo sabe. Mira, ¿sabe tú qué es tú? ¿Tú sabes qué es tú, Davidcito? Una carta que le ha escrito a ese maldito. La regaño duro. Con bravidad, carajo. Sí, hombre, Ya va a graduar este muchacho de doctor en veteranía y todavía no sabe lo que es ser profesional, hombre. Mira lo que le digo, mira. Señor Farid al-Umur, calle de la Barranda, 3 esquinas con la avenida del Aguardiente, Bogotá. Estimado borrachín, ahí la mando 3000 besos para que siga borrachando. Maldito, a ti gusta más el ron que el puerco el suero. La dice yo a Bianca aquí que si no encuentra en la casa, lleva la carta al buteadero. Maldito, está estudiando veteranía por la bragueta tú. Estoy aburrido contigo, dándole mal ejemplo a tu hermano. ¿Por qué no puedes ser tú como Yamil, hijo de compadre Abraham, juicioso y ahorrador? Ya dije a compadre Abraham que yo quiero negociarte con él. Cambio a ti por Yamil, hijo de él, y Ansimo Abrahamcito. Pórtate bien, carajo. No me traigas dolor de cabezas. Recuerda, es tú el único caso en la historia de un hijo de libanés que han metido a la cárcel por romper una bandeja. La bandeja esta de 15 años que te sacaste del baile un día. Ahora cuidado, va a leer esta carta para burlarte de mí con tus amigos. Ya sé que tú y Abrahamcito se burla de cómo habla y escribe tu padre. No me extrañaría que publicara esta carta burla a mis horas de compadre Juliado. Bueno, pórtate bien, borrachín colombiano. Se despide el que desgraciadamente es tu padre, Abraham al-Umur, propietario del almacén El Barata, el que más barato vende en Lorica, ahora con hermosas bobelinas amburtadas traídas de Panamá. Postdata. Puede mostrar a tus amigos lo de la promoción, pero no la carta. Sí, hombre. Porque estos hijos míos se burlan de mis cartas allá en Bogotá y aquí en Lorica. Junto con todos los badulaques de este pueblo. Ahí en la oficina que han arrendado todos los flojos de Lorica en la plena plaza del pueblo para no hacer nada, carajo. Mira, espera un minuto. Para muestra de lo que hacen los flojos de mierda eso con los hijos míos, mira. El día que murió de hambre mi sobrino Nasif, mira el cartel de muerto que han hecho estos malditos. Mira, mira. Don Abraham al-Umur invita al entierro de su sobrino Nasif Umur Abdala. Punto de reunión, alrededor de la hamaca que habitó el finado. Las exequias serán a las 4 de la tarde, pero para usted la dejamos a las 3:30. Mira lo que ponen de postdata, mira. Postdata. En medio de su profundo dolor, don Abraham al-Umur se permite recordar a su estimada clientela que tiene para la venta. Zapato barato, bubelina amburtada, drill armada embalsamado en el país y 1000 artículos más a los mejores precios de la plaza. Todo eso son invenciones de los flojos estos de la hernia. Todos los desocupados de Lurica han cogido una oficina allá cerca de la plaza del pueblo. La han amoblado con hamaca ortopédica, hamaca Morfeo, para desde la hamaca chismosear y fregar a la humanidad. La oficina es para oficio del chisme nada más. Y se han conseguido un sirviente sordo-mudo para no oiga ni cuente lo que tijerean ahí. La hernia se llama la oficina esto. Al nombre lo inventó mi comadre Josefita Horóscopo de Chivolo Magdalena, que pasó por ahí y lo vio flojeando y chismoseando y las gritó. ¡Míralos! ¡Se van a herniar, carajo, de tanto trabajar! Mira, estos desgraciados son 40 flojos que se reúnen en la capital del chisme y la tijera. 40 lenguones, todo el día chismoseando ahí, mientras yo trabajo 50 horas al día en mi asentamiento humano. Y compadre Abraham, flojo. Y compadre Abraham, bruto. Y compadre Abraham, cují. ¿Cómo será la cosa en este país que en el Líbano no burlamos de los flojos? Y aquí se burla del que trabaja. Todos se confiesan con el cura y le dicen, acúseme, padre, que trabajo. Es pecado trabajar aquí, carajo. En el Líbano es pecado no trabajar y no jugar bacará y taule. Por eso están como están, carajo, esperando que Cristóbal Colón llegue mañana con su lancha cargada de ayalas a descubrirlos. Andígenos. ¿Y sabe lo que han hecho los malditos de la hernia en la pasada vacación? ¿Sabe tú lo que han hecho, David Seto? Han organizado un concurso para ver quién contaba el mejor cuento de sobre mí. Y nada de esos cuentos es verdad. Son puros pasajes que han inventa la gente y que encajan en un hombre. Son especialistas para inventar historias que encajan en la gente como anillo al cuello. Estos malditos parecen psicólogos que parecen han estudiado esto. Pero no, son brutos lo que son. Y para el concurso, ya es el colmos, se han dividido por apellidos y han organizado 8 grupos de 5. Y el promotor de todos esta vagabundería fue mi hijo Abramcito, que estudia economía y que es el único en Lurica que sabe cuántos son 5 por 8. Mi propio hijo, metido en esto contra su propio padre, mi propio hijo. Mira, llámele a Abramcito, hijos de mi compadre Ali Haddad. Han inventado que una vez Ali me invitó a sanayunar a su casa una mañana para conocer a un hijo del libanés que iba a ser presidente de Colombia. Y que en el sanayuno ese que estábamos teniendo, el señor ese que había venido de Bogotá me pasó una bandeja con yuca, papa, ñame y auyama. Y me dice, come auyama, señor. Y yo le respondí, yo llamo Abraham al humor para servir a usted. ¿Cómo le parece esta mentira, hombre? Pero esta no es nada. Mira lo que han inventado los hijos de compadre Juliado, hombre. Que en la fiesta de Curraleja de Lurica, yo ha dado 5 toros flojos. Y que apenas entraron a la plaza de toro, se acostaran a dormir en el centro de la curraleja. Que la gente la tiraba piedra, lo garrochabas, los músicos la sonaban el clarinete en la oreja y los toros flojos no se levantaban. Y que yo como Jalisco, para no perder, gritaba en el balco, ¡toro bravo como su dueño, carajo! ¡Se ha calambrado del coraje! En mi vida ha tenido yo finca ni nada, hombre. Ni ha dado toro, ni gusta esta corraleja ni hasta de andígenos. Peor todavía lo que han inventado el León y Alejandro y los hijos de compadre Zamballo y comadre Miriam. Que dice que estaba yo hablando con compadre Abraham sobre historia universal en la puerta de la tienda y que de pronto yo paré la conversación para decir... Compadre Abraham, ahora viene la toma de la Bastilla. Y que entonces saqué una aspirina y me la tomé. La toma de la Bastilla. Bandejos, carajo. Este cuento lo descalificaron en la hernia burmalo. ¿Y sabe tú lo que han inventado hijos de compadre Herbert Chamat? Hijo de sangre libanesa. Que yo hacía política para el presidente este libanés de la Auyama. En mi vida gusta a mí esta cosa de la política, hombre. Yo soy un turco decente. Y esto mierda han inventado que yo he echado un discurso en la plaza de Lurica y que decía, todos ustedes deben votar por presidente libanés, porque presidente libanés cogerá la carretera negra, color africano y flojo, y la pintará de blanco libanés, color de la paloma que saltó de la lancha del paisano Noé. ¿Tú crees, hombre? ¿Cómo se puede ocurrir que uno va a decir esto en un discurso, hombre? Uno tiene 4 dedos de frente para saber que esto no se puede decir, que no se puede hacer política ni engañar al pueblo. Al pueblo se la puede engañar con lo precio, pero no con la política, porque negocio, negocio, política, vagabundería. Mira, yo soy el turco más decente y que menos plata gana aquí en Lurica con negocios. Yo gano solamente 4% en la mercancía que compro y que vendo. Mira, yo compro bubelina, buena tela, consistente, aguantable. Compro bubelina a 3 puntos. La vendo a 7. ¿Cuánto hay de 3 a 7? 3, 4, 5, 6, 7. 4 puntos. Eso gano yo, 4%. Pero hablando de los cuentos, Augusto de Bombo, de los bombos de la banda esta de Cartagena, han inventado una cosa horrible y bandeja también. Han inventado que se me casa una sobrina en Barranquilla. Y yo va a Barranquilla para el matrimonio en el Baisanos Club de allá. Y cuando estaba yo en la fiesta esa con corbata y saco, me pregunta un barranquillero de estos: ajá, ñero, cuadro, ¿usted también es turco? Y yo me pone bravo: turco no, respete, libanés, la dije yo. Y entonces el barranquillero me pregunta: ¿libanés? ¿Y de qué parte del Líbano, señor? Y yo le dije: de Lurica. Maldita sea, no voy a saber yo, hombre, que Lurica no queda en el Líbano. Ya quisieran, carajo, estos luricanos flojos ser parte del Líbano. Pero mira, Davidcito, único cuento que me gusta, el que me han inventado mío con una lechuza. Ese me lo inventaron los hijos de compadre Hattin. Y andan diciendo que yo necesitaba un loro para ponerlo a hablar en la tienda. Y que lo pedía a compadre Abigail que me lo regalara. Pero compadre Abigail compró en el mercado una lechuza y la pintó de verde con anilina y me la regaló. Dentro de 3 meses está hablando el loro, compadre, me dijo. Es que está pichón todavía. Está aprendiendo el español en la escuela, pero 2 meses habla. Y ahí cogí yo el loro y la puse en un balito en el almacén. 1 mes no habla. 2 meses no habla. 3 no habla. 4 nada. El loro mudo. La bauticé Virgilio Barco al loro este. Todo el tiempo triste y callado como locutor de ajedrez. Y un día la pasa compadre Abigail por el almacén y la pregunta: ¿y qué hay del loro, compadre Abraham? Y yo la dice: ahí está su loro, compadre Abigail. No habla, pero piensa mucho. Esta cuento me gusta. Pero el que no me gusta nada es que inventaron hijo de compadre Shadid. Mira, han inventado que cuando a mí se me estaba quemando el almacén, Soad, mi mujer, me dice que vaya a la iglesia a pedirle a nuestro Señor que apagara las llamas. Entonces yo llego a la iglesia y me arrodilla alante del crucifijo de Cristo cristificado y la dice: Simón Bolívar, de esclavizador de libertades, tú que salvaste al Burú, Bolivia, Ecuador, Canadá, Uruguay, toda esta república africana, salva mi tienda, por favor. ¿Qué opinas tú, Davidcito, de este concurso, hombre? Por carajo, para tristeza mía y decepción de Abraham al humor, al cuento que gana el concurso el de mi propia sangre, sangre libanesa, y el de la sangre de mis propios hijos, que también sangre libanesa. Porque Farid y Abrahamcito, ya se la dije, única sangre colombiana que tienen, la que se han comido en morcilla. Ellos, hijos míos, inventaron al mejor cuento y se ganaron la maldita botella de ron que rifaron los malditos de la hernia. Me da vergüenza contarlo, vergüenza de sangre. Mira, Farid y Abrahamcito han inventado que en 1940, cuando llega a Lorica el teléfono, compadre Ali Haddad me dice: yo debo poner teléfono. Esa es una cosa, compadre, él me explica. Por la que uno habla por un hilo y la oyen la voz allá lejos. Total, yo compro el teléfono y llamo a compadre Abraham. ¿Cómo funciona esto, compadre? Compadre Abraham me dice, pero no me explica que la operadora contesta primero cuando uno levanta el aparato. Yo creo que el aparato es mágico. Uno daba a la manivela y al teléfono adivina los pensamientos y comunica a uno. Por eso un día yo quería llamar a Viñeres, sabatero de Lurica, a hacer unos sabatos. Y levanté al teléfono y contesta la operadora: ¡aló, número! Dije yo: carajo, esta vaina funciona, hombre. La pide a uno al número del sabato. 46 para turco, dije yo. Y claro, la operadora me comunica con el 46, que era la planta de hielo de Lorica, y responden allá: ¡aló, planta de hielo! Digo yo: ¡animal estúpido! ¿Qué planta de hielo ni qué carajo, hombre? ¿No ve que me resbalo? ¡Pónele planta de cuero! Me da vergüenza, carajo. Vergüenza contar esto que es inventado por mis propios hijos. ¡Qué desgracia tener estos hijos yo! 8 cuentos me han inventado estos lenguones de la hernia, Davidcito. Y don Abraham al humor y los 40 lenguones se van a enfrentar un día. Y las voy a abrir el sésamo de un machetazo, o con una bastola le levanto la tapa de los sexos. porque cuando yo voy a la hernia, cuentan otros cuentos, pero no míos. Espera tú, Davidcito, voy a atender el teléfono. ¿Aló? Sí, señorita. ¿Es de Bogotá? Sí, ya, habibi, señorita. Es el mismo don Abraham Al-Umur, propietario de su almacén El Barata, el que más barato vende en Lurica ahora con armas. ¿Aló? Sí, ¿quién habla? Eres tú, mijito, Farid. ¿Cómo estás tú, Le? ¿Y tu hermanito? ¿Cómo está Abrahamcito? Bien, yo, mijito. Bien. Tu madre Suad también. Avanzando los dos de ustedes. ¿Cómo está? ¿Bien? Bueno, eso es lo importante. Salud. Salud es primero que todo. La plata no importa. Único importa en la vida es salud, ¿sí? ¿Que no tienes plata? Carajo, tu putarata, ¿qué pasó con los 3,000 pesos que te mandé la semana pasada la carta, hombre? ¿Que no ha llegado? Maldito correo, carajo. Más demorado que el conteo electoral. Sí, mira. Vaya donde compadre Fara allá en Bogotá. La dice que manda decir yo que me preste 3,000 pesos y que se asome hasta que llegue la carta. Que ya fuiste allá. ¿Qué te dijo? ¿Que no tiene plata? Maldito turco tacaño, carajo. ¿Cómo no va a tener plata, hombre, este sarraceno? Tiene más plata que la Rockefeller y la ardilla de Lule juntos. Vallenario es. Lo que pasa es que no quiere hacer el favor. Mira, mijito, espera tú mejor. Que hoy la mando un giro por teléfono. Mejor no la moleste. Estos turcos son iguales todos. Vienen a Colombia y se indigenizan. Niega un favor hasta su propio paisano, hombre. Esta tierra corrompe, carajo. La manzana buena que pudre la manzana podrida. Sí, mijito. Lo que pasa es que estos paisanos de Bogotá son turcos cachacos. No vara bola esto, hombre, no vara bolas. Por eso tienes tus padres que responden por ustedes sus locuras. No pone obstáculo, no preocupa. Ya entiende tú por qué no quiere yo ustedes sean ganaderos ni tengan almacén de telas. Que respete, carajo, ustedes son un par de profesionales. Maldita sea, lo único que creía que sirve en este país, hombre. Los paisanos también se han corrompido. Sí, mijo, todos son iguales. Por eso digo yo a ustedes, apenas gradúa usted y me regreso para el Líbano. No me va a dejar mis cenizas aquí. Ustedes se gradúan profesionales y yo me voy a morir a Zahle con mi mujer. Hoy es el día que ha tomado esta decisión. Bueno, mijito, espera un giro y sin más por el momento de particular, se despide tu padre Abraham Al-Umur, propietario de su almacén El Barata, el que más barato vende en Lorica, ahora con bubelinas. ¡Aló! Sí, adiós. Ya la ve tú, Davidcito, carajo. No pasa un año, óyalo bien, no pasa un año que me gradúas este par de badulacas, hijos míos, y me voy al Líbano. Y en efecto, cuando volví a Lorica un año después, me enteré de que don Abraham Al-Umur había regresado a su país. Farid y Abrahamcito, ya doctores en veterinaria y economía, habían aceptado un viaje al Líbano como regalo de grado. En realidad, viajaron a ayudar a sus padres en el duro proceso de la repatriación. Ambos sabían que su vida estaba de este lado del mar, en la Colombia que los había ayudado a crecer. Poco después supe que, corroído por la nostalgia de Lorica y su olor a pescado, y deshecho por las memorias de sus abúlicas tardes en el asentamiento humano, siempre a la puerta de su almacén, don Abraham Al-Umur había muerto en su Zahle querido. Creo que lloré la tarde en que conocí la noticia. No estoy seguro si fue esa tarde o la noche en que, ya de vuelta a Colombia, doña Suad, la viuda de Abraham Al-Umur, me mandó decir con sus hijos que me esperaba para la cena, pues había preparado uno de mis platos favoritos, tahini de garbanzo. Esa noche, después de una comida en la que no se mencionó siquiera el nombre de don Abraham, Farid y Abrahamcito me condujeron a una de las alcobas de la casa y del cajón de la mesa de noche sacaron el sobre que contenía, según ellos, la última carta que desde el Líbano les escribiera su padre, como siempre, en su muy particular español. Zahle, Líbano, septiembre de 1982. Doctores Farid y Abramcito Al-Umor, veterano y economista respectivamente. Lurica querido, Suramérica, la ciudad. Hijos míos, borrachinos de otros tiempos. Estoy aburrido en el Líbano. Me hace falta Lurica. Tu madre la pasas llorando todo el día. Yo me hace el santandereano de Jalisco para darle ánimo, pero no es verdad. Cuando ella se duerme con la luna de Zahle, entonces yo lloro como niño chiquito, como cuando ustedes lloraban en la trastienda de la almacena El Barata. ¿Se acuerda? No es nadie uno aquí en el Líbano ya. Toda familia y amigos están, como dicen allá, en el barrio del acostado. Aquí no puede ir al Club Lurica, ni salir por la calle, ni que la digan adiós don Abraham, ni que el cura la nombre a uno en el sermón del domingo, porque uno ha regalado una banca nueva para la iglesia, ni sale por la emisora de compadre Juliado, hablando de bubelinas y telas baratas, ni gente llama por teléfono para joder, preguntando, aló, Abraham Babel higiénico. Ni nadie felicita aquí por tener dos hijos doctores. Ni Soat, tu madre, va a jugar baraja con la esposa del alcalde de Zahle. Ni nada. Ni la fían en ninguna parte, hijos. Yo quiero ir a Colombia otra vez. Morir a Lurica. Soat ya empezó a embarcar. Yo estoy vendiendo los edificios que compré en Beirut y la tierra cerca de Zahle. Jorgeto, último hijo de mi hermano Nasif, nos está ayudando porque dice se va con nosotros. Yo le dije que a su edad yo me fui allá y sin tener ni primos ni tíos. Yo le hablo de ustedes, sus primos, y le dice que son profesionales doctores y que Farid es secretario de Agricultura y Ganadería del Departamento de Córdoba y que Abramcito alcalde de Lurica. Y la gente no cree. Y la dice que el presidente de Colombia es hijo del libanés y que es inteligente. Y no me quieren creer que es hijo del libanés. Hijos, ¿puedes tú hablando con Boris Rosanía, el ingeniero que compró la casa donde vivíamos, para ver si la vende otra vez? No importa el precio. Suad quiere la misma. Avisa cómo estás ustedes allá y avisa la gestión con Rosanía. Abramcito, hijo, tú que estás alcalde de Lurica, ¿por qué no nombras Salim Hatin secretario de alcaldía, hombre? Y intrigas en Montería para que nombren Tulio Quintero alcalde de Sagún. Bueno, escriban, hijos, que cartas de ustedes dan alegrías. Las besa su padre que los quiere mucho y su madre, Abraham Al-Umur. Busdata 1. Jorgito pregunta si hay muchacha soltera rica allá. Busdata 2. Salúdame de un abrazo a todos los bandidos malditos de la hernia. Y le dices que la llevo buenos chistes de turco de acá del Líbano.